Y para mí no es una sorpresa el asunto de la ciencia y el arte, porque pues en toda esa historia que tengo de cerca de 10 años, pues siempre fue una inquietud de todos ellos el conocer la poesía, el escribir un cuento. Había cosas tan maravillosas que alguna vez compartí la fábula esta de Esopo de que cómo va la liebre y la tortuga. Y entonces les propuse que cada uno hiciese a partir de esa historia una diferente. Y entonces uno de los promotores escribe, todo eso hay una memoria, escribe que está la liebre y la tortuga en la punta de un cerro, que se proponen la competencia y que sale la liebre cerro abajo, la tortuga se sonríe un poco, se detiene la liebre y se sonríe un poco más, pero de pronto la tortuga mete sus patitas, su cabecita y empieza a rodar. Y pues llegó rodando. Y aquella nunca pudo. Intentó rodar, pero se dio una santa madriza que pues ya no. Y entonces yo me conmocionaba con esa creatividad y fantasía. Otro escribió una donde decía que era una recta muy larga, pero la tortuga puso de acuerdo a las compañeras tortugas en el camino y entonces ella empezó a caminar, aquella volteaba y adelante le salía otra tortuga y entonces nunca las alcanzó porque como relevos estaban las tortugas en la inmensa y pues nada. Y como esas hay varias, entonces pues yo siempre viví conmocionado por eso. Y cuando intentábamos hacer un experimento científico, por ejemplo, amarrábamos una piedra del techo del espacio en donde estábamos y como un péndulo funcionaba la roca, grande más o menos la piedra, la soltabas de tu barbilla y a ver quién resistía cuando regresaba la roca, pues te imaginabas que te iba a aplastar la cabeza, pero pues cuál, nunca llegaba a tocar, entonces era mucha risa, nos divertíamos y decíamos, pues qué está pasando, ¿no? Era como una especie de descubrimiento mutuo. Y entonces toda esa nostalgia regresa a mí ahora y por eso se me hace tan cercana. Bueno, estuvimos ayer en Aventic. ¿Qué piensas tú de cómo viste a los compas del CNI y del EZLN en esta nueva? Lo que veo con mucha claridad es de que ellos cuando nos dan sus acuerdos, primero nos preguntan si estamos de acuerdo y luego hablan específicamente del Consejo de Gobierno, nos dicen que va a ser hombres y mujeres. Yo supongo que va a ser paritario, pero no mencionaron la palabra. Luego nos dicen que van a decidir y acordar y a gobernar de acuerdo a usos y costumbres. Y luego nos dicen que ellos son los que van a... Nos dan como 4 o 5 pasos antes de decir que la vocera, creo que el quinto es el acuerdo de que sea una mujer. Y entonces como que yo veo en esa claridad de qué es lo primero, porque si ahorita ves todos los medios, todos resaltan la candidata y no, eso es lo quinto o lo sexto o lo que sea. Eso es consecuencia de todo lo anterior, de construir todo lo anterior. Cuando yo conocí el comunicado, me estremecí como ahora y dije, el de retiemble en sus centros la tierra, dije en mi imaginación una república llena de juntas de buen gobierno. Y lo otro dije, mi primera obligación es tener el recurso económico, porque lo que nos va a hacer falta es eso, porque cómo se van a mover nuestras hermanas y hermanos en las comunidades si esa es una carencia de las más importantes. Y entonces ayer en Oventí que encontré a un uruguayo que conoció a este Galeano, me decía que llevaba un proyecto para hacerlo entre Sivecki, Biglietti, este que fue el presidente Mujica, él y otras personas me mencionó que yo no sé quiénes son. Y entonces querían hacer un documental como muy cercano, pues yo lo escuché, me pues me aventé toda su onda, le dije que qué bueno, muchas de las cosas que me dijo, pues las vi muy lejanas, pero pues no me atreví a decirle que había cosas que no iban a funcionar, dije pues es mejor que lo plantee a las autoridades, a la comunidad y ahí vea. Pero sí aproveché para decirle, oye hermano, fíjate que lo que necesitamos es esto, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos afuera de este lugar o de todos los que están aquí necesitamos apoyar de ese modo. Y él se sorprendió y me dijo, ah, sí es cierto. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues nada más darles las gracias y ojalá, como yo he aprendido, es escuchar a la otra, al otro, porque muchas veces solamente estamos escuchando nuestra palabra y no nos damos como la oportunidad de ver qué realmente dice la otra y el otro, y eso de algún modo pues nos ha desunido, nos ha hecho lo que somos. No podemos caminar juntos, no podemos consensar, siempre nos confrontamos, siempre queremos encontrar como la pureza, este sí y el otro no. Yo resumiría el asunto con estas palabras de Moisés que piensa, hermanas y hermanos partidistas. Ayer cuando íbamos a Oventic, unas compañeras y yo, dijeron, no, esta zona de Chamula son, bueno, prácticamente su descripción dijo unas hijas e hijos de puta, ¿no? Que narcos, que esto, que lo otro. Yo le decía, es que nos falta pensar en todas ellas y todos ellos como nuestras hermanas y nuestros hermanos, como nos dice Moisés. Es una humanidad muy profunda de la que realmente a veces nos la quitamos. Y entonces yo creo que no podemos construir el mundo si no lo vamos a ver de ese modo. Cuando Moisés dice, me duelen los niños de nuestras hermanas y hermanos partidistas que están como un pollito abandonado. Es inconcebible ver en una comunidad un pollito abandonado. Luego entonces, ¿cómo vas a aceptar que un niño, el que sea, va a estar abandonado? Entonces creo que por ahí a lo mejor habría que hacer una reflexión y caminarle. Muchas gracias.